Pimentel relató que el referente Huichí está escribiendo mucho y no tiene quejas de la alcaidía de Las Lomitas, donde está preso.